recuerdas, hermano, los años inmensos? Con el che, los Beatles y el jazz en Bohemia, el Vietnam ardiendo como vena abierta, y nuestras canciones siempre en contravía. ¿Recuerdas, hermano? Hay nuevos tiempos, los años se han ido. Son los años inmensos, baladas e historias para recordar. Compartiremos historias, anécdotas, hechos relevantes de esa época y mucho más. Celos sublevados, íbamos al lomo de vientos bravíos, sembrando semillas de nuevos caminos. ¿Recuerdas las lunas amando y cantando? Años inmensos en Radio Semillas 100.6 FM. Ni nada ni el tiempo podrán expropiarnos todo lo soñado. ¿Recuerdas, hermanos?